Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Festival de Tribeca vuelve con un cine diverso y para todos los gustos. Jennifer López será protagonista de la apertura en una alfombra roja para celebrar la primera muestra de su documental de Netflix. El Festival de Tribeca arrancó este miércoles en Nueva York con decenas de estrenos de cine y una programación ecléctica en la que cada vez hay más mujeres y latinos, delante y detrás de la pantalla, fruto de los esfuerzos por diversificar el sector. La cantante Jennifer López será la protagonista de la apertura, ayer por la noche, en una alfombra roja para celebrar el primer visionado de su documental de Netflix Halftime, que desvela los entresijos de su vida y carrera desde los bastidores de su famosa actuación de la Super Bowl 2020. Johnny Depp logró en apenas 24 horas 7.4 millones de seguidores en TikTok. El actor aseguró que sus fans son sus empleadores, a los que dijo no encontraba otra forma de dar las gracias. El actor Johnny Depp, que inauguró ayer su perfil en la popular red social TikTok, ha logrado en las primeras 24 horas acumular más de 7.4 millones de seguidores. El protagonista de Piratas del Caribe abrió su perfil en la red social con un video que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que enfrentó a Amber Heard y una carta de agradecimiento. Hemos estado en todo juntos, hemos visto todos juntos, hemos hecho el mismo camino juntos, hemos hecho lo correcto juntos, todo porque os importaba y ahora seguiremos adelante juntos, señaló Deep en su publicación también difundida en Instagram. El gobierno español promete aumentar las ayudas al cine en los próximos presupuestos. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dicho este miércoles que en los próximos presupuestos generales del Estado aumentará significativamente el Fondo de Protección a la Cinematografía, que en este ejercicio cuenta con una partida de 70 millones de euros. Así lo ha afirmado Iceta en su respuesta a la diputada GEH Bildu, Merche Aizpurua, quien le ha preguntado en el Pleno del Congreso de los Diputados si el gobierno comparte acabar con la producción cultural audiovisual independiente. Daniel Casares reivindica con guitarrismo la importancia de la guitarra flamenca. En lo peor de la pandemia, confinado en su casa de Estepona, en la costa de Málaga, el guitarrista Daniel Casares compuso los temas de Guitarrismo, un disco con el que reivindica la importancia de la guitarra como instrumento más reconocido fuera de España. Lo explicó en una entrevista con la agencia EFE en la víspera del estreno del espectáculo con el nombre del disco en el Teatro Central de Sevilla, a donde acude con composiciones inéditas, desprovisto de ropajes instrumentales, con su guitarra y dos palmeros, y con muchas ganas porque Sevilla es un sitio donde se sabe que te van a valorar bien por el trabajo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!